El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Juan Quintana nació el 10 de abril de 1966 en San Fernando. Cursó 2 años de literatura y varios talleres de derechos humanos. De chiquito le decía Antonio o Tonito. Cuando sus padres se enojaban, lo llamaban por el nombre completo. Durante el secundario comenzó a relacionarse con la militancia, cuando se sumó a colaborar en villas junto a la iglesia y a realizar tareas en el centro de estudiantes. Viajó a varios lugares de la Argentina como Villa Gesell, Salta, Chaco, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba y Uruguay. Allí combinaba trabajo y placer. Hoy nos visita en el estudio Darío y Maxi, Juan Quintana. Y estamos comenzando un nuevo recorrido, una nueva historia juntos, en este Hechos de Historias, hoy junto a Juan Quintana, que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajando sobre los derechos humanos, la cultura, aquí en la región desde FM Tincunaco, y como parte de la Comisión también por los Derechos Humanos, aquí como parte en algún momento del Servicio de Paz y Justicia. Bueno, allí fue que lo fuimos conociendo, y hoy vamos a recorrer parte de su historia. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, bien. Contento de estar acá. Bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación y este reto, este desafío de compartir una hora de tu historia. Bien, bien, muchas gracias. Sí, contento. Bueno, creciste en San Fernando. En San Fernando, sí. A la altura de la estación Virreyes, la calle Henry Dunant. Ahí nací en el hospital de San Fernando y crecí hasta los 15 años, estuve ahí. Después pasé para Tigre. Uh-huh. Y después, cuando me enamoré, vine para Tortuguitas. Claro, terminaste acá en el noroeste del conurbano. En el noroeste del conurbano por el amor. ¿Y qué recuerdos tenés de aquel momento de la infancia en San Fernando? ¿La escuela, el jardín, a dónde fuiste? ¿Tus amigos? Sí. Yo iba a la escuela número 6, ahí que estaba en la calle 11 de septiembre, que se llama Perón ahora, en San Fernando. Tengo recuerdos lindos de pasarla bien, de ir, pero después a quinto grado me pasaron para la mañana, yo iba de tarde. Y ahí fui un poco que tuve una ruptura con el grupo de compañeros que venía, que sí, no los podía ver siempre y todo eso. Y tampoco es que hice un amigos con estos compañeros que iba a la mañana. Sí, recuerdo a varios, pero después pasé al secundario, al Nacional Artigas, de ahí que quedaba 2 cuadras, en la calle 3 de febrero y Almirante Brown. Y bueno, hice hasta tercer año ahí. Tampoco pude mantener amigos porque, como ya en tercer año, me llevé muchas materias. Medio nómade fue tu pasaje por la escuela. Por la escuela, sí. Después fui a terminé los estudios en el Nacional de San Isidro a la noche, ya trabajando. Claro. Ya trabajando, o sea, igual trabajo desde chico. Y ¿a qué edad empezaste a trabajar? Y a los 9 años fue el primer trabajo que recuerdo, ir con mi papá. Mi papá es plomero, fue plomero y gasista. Yo heredé el oficio como varios de mis hermanos. Y claro, él tenía la mano muy ancha y en los depósitos que están en la pared, que tiran para el inodoro, sí, no podía meter la mano, entonces me llevaba a mí. Quedaba trabado. Sí. Entonces yo iba a hacer esos trabajos de meterle la mano, a ver si había algo ahí, decime lo que ves, claro, con los dedos, decime lo que ves. Aprendí a mirar con los dedos, claro, exactamente. Y ahí empecé a cortar caños, a hacer ropa. ¿Y vos sentías que era un trabajo o no, más como un juego? No, iba, me gustaba jugar, mi papá era muy desordenado y nosotros vivíamos en una casa grande que era de mi abuela, en lo que vendría a ser el galpón de esa casa. Nosotros teníamos nuestra cocina y mi papá dormía ahí. Después mi mamá dormíamos en otra habitación que estaba fuera de la casa grande, sí, con todos mis hermanos, éramos 5, que me asustaban. ¿Tus hermanos te asustaban? Yo soy el más chico. Sí, me asustaban los desgraciados. Y mi mamá también. Una vuelta, que le contaba esto a Trinidad, se va a acordar. una vuelta me estaban asustando todos, ¿viste? Y yo dormía con mi mamá. ¿Qué querés decir? Trina quiere decir algo también. No me escucho. Sí, te escuchas. A ver ahí, un poquito más cerca capaz. A ver ahora. Ahí está. Ay. Ahora me escucho. Ahora sí. ¿Vos querés decir algo? ¿Qué querías decir? ¿Sobre lo que estaba contando? ¿Era algo sobre el miedo? Sobre lo que estaba contando, papi. Ajá. ¿Que lo asustaban cuando era chiquito? Con los cucos. ¿Con los cucos lo asustaban? Sí. Pero yo les dije... A mí que me importa si yo estoy con mi mamá. Claro. Yo estoy con mamá. ¿Y mi mamá qué me dijo? Tu mamá te dijo que... No se acuerda mucho. No se acuerda. ¿Qué sabes si yo no soy un fantasma? Te dijo tu mamá ayudando. ¿Qué sabes si yo no soy un fantasma? Bueno. Y no sabe cómo me levanté de la cama y salí para afuera, prendí la luz. Era como se llama. Un hecho muy, muy gracioso. ¿Y a la escuela si ibas caminando? ¿Había que viajar? No, yo tenía unas 7 cuadras hacia la primaria y unas 4 o 5 a la secundaria. Después, cuando ya en tercer año me llevo muchas materias, y la verdad que nos habíamos cambiado de San Fernando a Tigre. Me pegó mal ese cambio, me llevé muchas materias, 8 materias en tercer año, y no hice mucho para darlas tampoco. Al otro año no empecé a el colegio. Uh-huh. O sea, cuando tendría que estar en cuarto año no empecé el colegio. Claro. Lo repetí, y después al otro año empecé a estudiar de noche, ya trabajaba. Empecé a estudiar de noche trabajando en el Nacional de San Isidro, donde me recibí de bachiller. Uh-huh. Y ahí donde empezamos a organizar los centros de estudiantes y todo eso. Yo nací en el 66. En el 78 terminé la primaria, 12 años. Y después, el 79, me acuerdo que salió campeón Argentina en Japón, que fue una de las en el sub-20, uh-huh, con Maradona. Me acuerdo que era una de las primeras manifestaciones de las que participé. Uh-huh. Salimos todos del colegio y cantábamos llegando a la estación Virreyes para irnos para Plaza de Mayo o al Obelisco a festejar. Cantábamos no pagamos boleto, Videla va a pagar. Igual ya empezaba a leer en las calles Luche y se van, Luche, uh-huh, y se van, y no lo entendía muy bien, no comprendía bien lo que pasaba. 79 primer año, 80 primer año, 81, ahí que nos cambiamos de casa, repito, y en el 82 ya empiezo a trabajar de firme, de plomero. Otro recuerdo con mi viejo es, uh-huh, pasar caminando con los balejines de plomería y gas ahí, el día que empezaban las clases en el Artigas, donde yo había ido hasta el año pasado. Te da lástima, me dijo, ¿no? Y sí, pero voy a trabajar. Claro. Y sí, me da la lástima no seguir estudiando. Pero después, bueno, retomé de noche, ya trabajando. ¿Cómo tomaron tus viejos que vos no sigas estudiando? Una practicidad, ¿no? Yo, de verdad, a veces pienso, yo a los 16 años, ahí nomás, que con eso me fui a dedo a Villa Gesell, porque no podía salir de vacaciones, nunca antes habíamos salido de vacaciones. Y yo de más grande después digo, ¿cómo deben haber sufrido? O sea, ¿cómo? En el momento no te demostraron nada. No me demostraron nada y yo me voy, además. Claro. no era mucha consulta. Para agarrarme. Sí. Era bastante independiente, yo a los 9 ya... colaborabas trabajando con tu viejo y después ya... A los 12 vendía diarios en una parada, con mi hermano salía a vender huevos también, o sea, el ganar el dinero para poder hacer algo siempre, como llaman, fue un imperativo, ¿no? Uh-huh. O sea, y en casa, con respecto a esto que me preguntabas, que te dijeron cuando dejás de estudiar, es o trabajás o estudiás. Uh-huh. Si no querés estudiar, bueno, tenía que trabajar. Y después, bueno, fui, como se llama, mejor promedio en cuarto y quinto año, a la noche, y laburando, lo que se hizo difícil, pero lo pude hacer, cuarto, tercero, cuarto y quinto año de noche. Ahora vamos a hablar de ese momento y también al respecto de estas consignas que aparecían pintadas de lucha y se van, esta cuestión de la movilización, que después iba a ser, va a ser parte importante de tu vida a partir de ahí. Pero antes vamos a compartir una primera canción que es Te doy una canción de Silvio Rodríguez. ¿Por qué elegiste esta canción para arrancar? Bueno, cuando me preguntaron de elegir canciones, yo en vez de la infancia no recuerdo haber escuchado canciones, sino teníamos discos de Rimoldi Fraga, y yo de chiquito me lo sabía de memoria, que me subía, cuentan, porque yo tengo la memoria media difusa, me subía al pilar que daba al vecino y le cantaba las canciones de Rimoldi Fraga que escuchaba, Calle Angosta, no, algunas de esas, pero no tengo un registro, y después se me perdió toda la memoria, no me acordé nunca más de esas canciones que cantaba. Y cuando empiezan a gustarme las canciones, hay muchas canciones que me gustan, ¿viste? No tengo un preferido, pero para la adolescencia te doy una canción, el hecho de, como se llama, de empezar a militar, a descubrir que la injusticia existe y me afectaba personalmente, y además el hecho de todo este tembladeral de estar en la adolescencia y de enamorarte, de que te gusten, entonces me parece bien empezar ahí para una canción. Te doy una canción, Silvio Rodríguez. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Estás escuchando Hechos de Historias. Seguimos en Hechos de Historias, compartiendo parte de la historia de Juan Quintana. Pasaba Te doy una canción de Silvio Rodríguez. Y nos habíamos quedado, Juan, en el momento de cuarto o quinto año de secundaria, ya estudiando y trabajando. Empezaban a aparecer las movilizaciones, me contabas ya con la cuestión más deportiva, y, ¿no? Claro, que... ya 83, el retorno de la democracia. Uh-huh. Ya con... Pero antes me contabas, ya venía, ¿no? Esto del 79. No, pero en movilizaciones deportivas. Uh-huh. Por eso salir ya empezabas a sentir en lo que es el participar de una un actividad. Grupo de gente, uh-huh, saliendo afuera. Además, en un contexto difícil del país, no sé si vos eras consciente en ese momento. No, yo leía Luche y Seban y no sabía qué era, pero de hecho participé de esa fiesta popular. Uh-huh. Y la verdad que no teníamos conciencia, yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando ni de nada. Después yo me acuerdo de la movilización, me acuerdo mucho de la movilización de Flores en el 82, donde uh-huh, muere el obrero Flores, de la multisectorial en el 82, porque ahí empiezo yo a preguntar qué es Luche y Seban, qué es lo que estaba pasando. En la escuela no se hablaba de... Muy poco. De política. Y en el 83, que ya estoy a la noche, 84, que empiezan a... El alfonsinismo empieza a tirar que se armen los centros de estudiantes, uh-huh, y todo eso, ahí empiezo a participar activamente, empiezo a conocer a los partidos que iban a la escuela, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, en una escuela de noche y de gente mucho más grande que yo, la mayoría, ¿no? 5 años para arriba, por ahí. Bueno, y fui presidente del centro de estudiantes del Nacional de San Isidro a la noche, y había un profesor que era peronista, Sena, que medio que me perseguía, porque una vuelta el PO me acerca, el Partido Obrero, uh-huh, me acerca una convocatoria de las Madres de Plaza de Mayo. Y yo como presidente voy, que tenía los fueros para poder, claro, hacerlo, voy, lo digo en todos los cursos, curso por curso, uh-huh, combo. Y en el curso de este tipo, de Cena se llamaba el profesor, también. Y como se llama, después me empezó a perseguir, era un facho hecho y derecho, que no se podía utilizar el centro de estudiantes para como se llama, hacer política, o sea, esto está reglamentado, porque había una reglamentación donde tenía que haber alguien encargado del centro de estudiantes. Uh-huh. No eran ya los anteriores centros de estudiantes, claro, donde los estudiantes nos organizábamos libremente, no, uh-huh, acá estaba medio reglamentado por el alfonsinismo y todo, uh-huh, eso. Igual los radicales eran, en ese momento, me acuerdo, eran uno de los que más, los chicos radicales que estaban ahí, compañeros, sí, de la secundaria, eran los que más pedían la discusión política. Ellos eran los que más pedían la discusión política. Y bueno, fue en ese contexto que yo me empiezo a empiezo a leer, uh-huh, empiezo a ver cómo se llama. ¿Qué fue cuáles fueron los primeros textos que leíste? El primero que yo me acuerdo es a leer al Che Guevara, uh-huh, de política, ¿no? Porque he leído a Vasconcelos, he leído varios autores, en, uh-huh, realidad soy bastante lector, considero yo. Claro, ¿te gusta? Me gusta leer, me gusta escribir, y sí, claro que sí. Creo que fue el libro Verde Oliva del Che Guevara, que empiezo a leerlo, lo compré. No me acuerdo si trabajaba en el correo, dónde trabajaba en esos momentos, porque he trabajado en varios lados, uh-huh, y bastante poco tiempo en muchos lados. Con problemas con la patronal, siempre no queriéndome respetando los mandos, ¿no? Como una cuestión de rebeldía. De rebeldía y en uno de los lugares que laburé, que en Freemed, que era una prepaga de medicinal, uh-huh, ese que fui cadete administrativo, bueno, ahí ganaba más o menos bien y ahí podíamos comprarme libros, ir a recitales, empezar a ver toda una movida que estaba como oculta, no estaba para mí antes, ¿no? Uh-huh. Cuando era más chico y todo esto. Y fue rápido, lo del colegio fue rápido y yo no seguí estudiando inmediatamente después. Uh-huh. Entonces, como estuve trabajando después que me recibí, yo empiezo a trabajar por un tío en el Banco de Crédito Argentino, en exportación, en Capital, al frente de la Plaza de Mayo, que ahora después fue Banco Francés, no sé, uh-huh, cómo, qué banco es ahora. Y ahí empiezo a conocer al movimiento al socialismo. Y a los peronistas de adentro también, que hacían, y el más, viste, que me llama la atención, Porque yo en principio, como les contaba, empecé a militar en cuarto año, a la noche, con Richard, era el apellido, Nicolás Richard, y era miembro de un grupo católico de la iglesia San Gabriel de Vicente López, nosotros estábamos en San Isidro, sí. Y iban a hacer trabajo social a una villa miseria cerca de casa en Virreyes. Entonces yo participé de eso, les pedí participar y todo eso. Claro, ellos hacían oraciones, yo no soy creyente, uh-huh. no si bien estuve una época ligado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ajá, los mormones, conocidos como los mormones, fue por mi hermano y todo esto, pero en realidad no duraste poco. Y este afán de lector, voy a explicar. En el capítulo de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, Santiago dice que aquel que es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Pero dice después, más adelante, pero pedid con un corazón sincero, con verdadera intención, y os será dada. Ajá. Yo me arrodillaba a orar cuando era chiquito, por varias cosas. Y nunca, la verdad que no, ese Dios que nunca escuchamos, ¿viste? Y me sentía muy mal porque decía que no pedía con verdadera intención. Claro. Aparte era culpa tuya. El culpable era yo, que no, claro, que Dios no se me revelaba a mí como se le revelaba a otras personas. Uh-huh. Bueno, pues un invento, toda mentira. ¿En tu casa eran muy creyentes tus viejos? No eran practicantes. Sí, esta creencia de creo en Dios, ¿viste? Claro. De algo superior tiene que haber. Uh-huh. Esta cosa sí que es una cosa como una tradición. Yo me acuerdo conversaciones con mi mamá que hablábamos mucho y le decían, para mí ustedes repiten que Dios existe, le decía, para no quedar mal frente a los demás. No están convencidos. Claro, ni lo vieron, ni nada, ni saben si está, pero como aquel dice, claro, yo digo también Dios existe. Bueno, pero a pesar de no ser una persona practicante de la religión, ibas igual a colaborar con este grupo de... Claro, porque lo que me interesaba ya, también por ahí tenía ya alguna noticia de Mujica, del laburo de los padres en las villas, ajá, de los padres palotinos, y como fueron a laburar, pero enseguida... Fue la primera intervención social así, organizada, uh-huh, a donde fui. Y enseguida me di cuenta que era un problema político, que no era un problema de Dios, si crees o no crees, es un problema personal, tuyo. Si la gente no tenía casa, no tenía, uh-huh, hambre, no tenía con qué taparse. Uh-huh. Y en ese, bueno, uno podía verificar esa realidad que todavía existe, pero qué herramientas construíamos juntos para poder salir de eso o para poder denunciarlo, para poder de esto. Y mucha oración, mucho, claro, Dios proveerá, y todo esto que está muy bien, son compañeros muy nobles, yo los quiero, y luchar con ellos al lado es una garantía de que luchan y que es, los que creen, no las cúpulas de las iglesias. Y todo, digamos que tienen un sincero compromiso con eso que ven y con eso que creen. Es un sincero compromiso. Y bueno, yo escribí un poema cuando, por ese momento, que como se llama, que digo en una parte, que no es un post-mortem, vida tranqui y esperar, que no se trata de eso. Para mí no se trataba de esperar, ¿viste? Y bueno, está bien, nos condolemos. No. Entonces fui, y también al mismo tiempo, relacionado, leyendo a Che Guevara, uh-huh, y en su libro de viaje, en su libro Verde Olivo, en esto que habían logrado hacer una revolución en Cuba, en Latinoamérica, su visión internacionalista, su visión, uh-huh, de humanidad, y no de esta parcialidad que es, como llama... que es afín a los intereses de las multinacionales, ¿no? Las fronteras nacionales y todo eso. Entonces, bueno, fui empezando a comprender que se trataba de rápidamente. Pero... La desigualdad tenía un trasfondo político, digamos. Claro, no, sí, claro. Y después fui comprendiendo que es un trasfondo ideológico. Uh-huh. Pero a raíz de eso, la resolución de eso fue... Todavía estaba estudiando, ¿eh? Pasarme a ir al Partido Socialista Democrático. Que existía todavía, unos fachos, los viejos, me hacían ir, iba al local, yo pues, viste, vamos, hagamos, sí, qué sé yo, me hacían pintar los carteles. Una actitud proactiva en el trabajo. De Partido Socialista, sí. Hasta que un día un profesor de literatura que iba a mi colegio, yo iba a la noche para allá, me lleva en el coche con el hijo y dice lo más campante: Alfonsín se equivoca, dice. Alfonsín tiene que, 84, 85, Alfonsín tiene que poner a alinear a la Argentina otra vez con Estados Unidos. Bien, no fui más. Claro. No fui más. El Partido Socialista Democrático, eso no era. Yo no quería nada con Estados Unidos. Había leído muy bien al Che Guevara, que fue, o sea, la comprensión de lo que es el imperialismo, por eso al imperialismo ni un tantito así, claro. Toda esa cosa. Entonces me fui del Partido Socialista Democrático y pasé al MAS. Conociste a la gente del MAS. Al Movimiento del Socialismo. Empecé. Fue un partido muy importante. Analizando los partidos de izquierda, hay barrios acá en lo que era General Sarmiento, José Paz, San Miguel y Molina, donde nunca ha habido un partido, un local de un partido de izquierda, y el MAS fue decir que fue el único partido que tuvo un local. San Atilio, por ejemplo, en José Paz, es un barrio que no tuvo jamás un local de un partido, pero sí hubo en la década del 80 un local del MAS. No, yo vivía en el barrio Los Tábanos, en Tigre, y de ahí militaba en Pacheco. Ajá. Estaba con los compañeros de Pacheco, empecé a militar en el MAS de firme, en el Movimiento al Socialismo. Esto hasta el 91. Me acuerdo las marchas del indulto. La mayor parte de las personas estábamos en las columnas del MAS, ¿no? Ahí vienen después otras comprensiones, ¿no? Porque las movilizaciones, las personas, si está bueno este país, no sé si me has escuchado en algunas el año pasado antes de las elecciones, y bueno, lo que hay que confiar es en la gente, lo que digo yo, ¿no? Porque este país, una dictadura terrible, 7 años nos duró. En Brasil estuvo como 20 años, en Chile un montón de años la dictadura, no se la podían sacar de encima. Este país es muy luchador, y vos ves que una mamá le da la teta a su hijo en una plaza y la vienen a bardear unos policías, y enseguida se hace un tetazo. Una respuesta automática. Una respuesta automática. Dos mujeres se besan en un bar y él las bardea, o una está llorando, la otra la está abrazando, y las bardea un mozo y enseguida se hace un besazo general. Y van todos a besarse. Claro, creo que eso, marcarlo como respuesta. Vos imaginate que un gobierno que nos ataca tanto como este gobierno de Macri, desde el 10 de diciembre para acá nos vive atacando, ya las respuestas que hubo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que uno propicia la movilización, pero tiene que haber una política. Porque la marcha del indulto en los 90 y también en el 91, 92, la guerra contra Irak. Yo no creo que se haya producido unas movilizaciones tan grandes por ahí anteriormente, en el Mayo Francés, por ahí, sí. Y las guerras mundiales también provocaron tanta movilización de personas, ¿no? Pero que se estaba en contra de una guerra mundialmente y tantas personas movilizadas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, todo esto, a mí me hizo, no alcanza con la movilización. O sea, está bien movilizarse, hay que decirlo. Que es una parte del... Pero los tipos hicieron la guerra igual. Y estábamos movilizados en todos los países un montón de gente. Acá el indulto, estábamos movilizados un montón de gente. Y el indulto lo firmó igual. ¿No? Que dicho sea de paso, la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, recién ahí le dio viaje a Menem, ¿no? Cuando firmó los indultos. Entonces digo, hay que dar un paso más a la movilización, ¿no? Hay que hacer política. A ver, nos movilizamos, sí, pero ¿a dónde? Si nosotros queremos impedir una guerra, hay que impedir que salgan los aviones. Hay que ir a hablar con los que hacen los aviones, con los que hacen la bala, que no haga más, claro. Y ver cómo lo bancamos también, porque los tipos laburan, o sea, todos trabajamos y vivimos. Lo del indulto. Pero también con esto de la década que pasó, ¿viste? Porque hay mucho para debatir. La ley de medios. Una ley de medios votada con que tiene una amplia mayoría. Sí, y un proceso de construcción, creo que con que pocas leyes pueden... Inigualable, me parece a mí. Se ha construido de esa forma. Inigualable. Yo estaba trabajando de asesor en el Senado en esos momentos. La pregunta es, ¿qué pasó? Que una con tanta fuerza, tanta construcción, tanta diversidad en una sola cosa, logramos mejorar una ley que venía de la dictadura. Que era un decreto, en realidad. Que era un decreto. Del 80. Y ponemos una ley que, bueno, era, todo es perfectible, por ahí había, pero estaba era una ley. Y no la pudimos imponer. Me parece que hay que pensar en esa palabra, imponer. Porque, ¿cómo son los poderes fácticos? la justicia es un poder fáctico, ellos no sé quién los eligen, así, ellos te obligan de acuerdo a derecho, dicen. Los tipos nos impusieron una ley con tanta tanta aceptación y tanta participación popular y tanta fuerza, dijeron que no, con cautelares, con un montón de cosas. Entonces hay que hacer otra cosa, o sea, dentro de lo que la democracia permite, tenemos que buscar formas y mecanismos para poder imponer las cosas si las queríamos una gran mayoría. Lo mismo, otro casito, Bocio, que lo votan para un partido y el tipo alegremente se va para otro partido. No, si vos te querés ir, renunciá a la banca, tenemos que tener una ley que diga eso. Y que tiene que estar legislado, digamos, eso. Claro, andate, está muy bien, todos cambiamos de pensamiento por ahí, o lo profundizamos más, yo te estoy haciendo un recorrido, yo decía, hay que movilizarse. Cuando vi lo del indulto y vi lo de la guerra de Irak, dije, bueno, movilizarse no alcanza. Hay que hacer algo más. Y tiene que ver con imponer, con que la cosa se imponga, ¿no? Más teniendo una buena mayoría. Lo que pasa es que te comen el coco del otro lado, que ellos imponen todo. Imponen la retención, sacan la retención, imponen todo. Pero ellos son democráticos porque lo votaron. En cambio, si vos con una fuerza tal de mayorías, vos querés imponer una ley, sos un, como se llama, facho, sos un dictador o esta cosa. Lo de Bocio y lo de los mecanismos que tenemos. Yo estoy desilusionado con, yo no fui kirchnerista, no soy kirchnerista, pero un amigo, un muy buen amigo que tengo, que lo conocí en la militancia, Diego Davio, me manda un mensajito cuando gana Macri, me pone a las cañoneras. Los peronistas son, es una cosa, no puede ser que Cristina le levanten un coso y diga Cristina conducción y ella diga no, bájalo, que yo soy militante. No, eso está muy lindo, la de yo soy militante, pero vos sos conducción. No nos puede estar pasando lo que lo pasamos con la construcción que hicimos y con la cosa que te dimos de como se llama, de conducción de un proceso. Y me parece que la misma discusión yo hago a Antonio Fernández con respecto a la Comisión Campo de Mayo. Es la misma discusión de la dirigencia, se bajan de la dirigencia. No convocan a nadie más cuando fueron convocantes hasta ese momento. Ahora vamos a llegar a ese momento, al Servicio de Paz y Justicia, a tu militancia aquí en la región. Antes vamos a compartir una canción más. Estamos compartiendo parte de la historia de Juan Quintana y también su mirada sobre la actualidad del país en estos 8, casi 9 meses de gestión de Cambiemos. Vamos a compartir una segunda canción, también le pertenece a Silvio Rodríguez y es Solo el amor. ¿Por qué la elegiste? Solo el amor. Sí, ¿por qué elegiste esa? Solo el amor. Ah, bueno, pues es un tema. Una porque te gusta, imaginamos. Pero... Sí, claro, Silvio Rodríguez me encanta. debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes armar su arena hacia la locura. O sea, que las construcciones tienen que ser con un sentimiento de que. O sea, toda mi militancia y mi cosa y mi ver la injusticia y todo esto ha tenido que ver con reconocerme en el otro, siempre, en ser el otro. Yo a veces digo, no, si bien no pude seguir estudiando, hice 2 años de literatura, y no pude seguir porque me costaba mucho ya trabajar y estudiar, muy cansado, y no, la verdad que no me daba, no quería eso para mí. También justamente hay un temita que dice de Latinoamérica, que dice, no me regales un libro porque yo lo que leo ya lo leo en la calle, no me regales un libro. Y hay tanta desigualdad entre los conocimientos y que un problema grave mío es cómo elevar a los que están atrás en cuanto a qué conoces, a qué sabes, porque muchas cosas, mucha gente puede ir y votar a Macri por un desconocimiento total de la historia de nuestro país y de quiénes son esas familias, esos personajes, de cómo se enriquecieron esos personajes. Entonces digo, sí, está bien, estudiar, hay que estudiar, chicos, pero que sea para un servicio, para brindarlo, ¿no? A ver cómo crecemos todos juntos. Y esto es un acto de amar, no de amor, un acto de amar, porque yo concuerdo, amor, viste, el amor hablo igual que todo el mundo y digo amor, mí, tal, lo que sí. Pero amor lo hago como una idea. El acto es amar. Debes amar la arcilla que va a tumbar. La acción. La acción. Vamos a compartir Debes amar, Silvio Rodríguez. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Por FM Tincunaco, Hechos de Historias. Seguimos en Hechos de Historias, nos metemos en la última parte del recorrido, hoy compartiendo la historia de Juan Quintana, pasaba Solo el Amor de Silvio Rodríguez. Y en esta última partecita, bueno, queremos saber tu llegada aquí a la región, al viejo General Sarmiento, a Tortuguitas en Malvinas Argentinas, el surgimiento de la asamblea en el 2002, decíamos recién mientras escuchábamos a Silvio Rodríguez, una de las pocas asambleas que se mantienen en actividad. Yo conozco el trabajo de la Asamblea Tortuguitas acá en la región y la de Juan B. Justo y Corrientes en Capital. No sé si hay alguna otra asamblea que haya quedado aquel movimiento de asambleas populares en el donde, nacidas en el 2001, ¿no? Al calor de aquella crisis tan importante del país, Juan. Sí. Me están haciendo una entrevista por la lucha acá en la región y todo eso. ¿Transpirado? Sí, hace un poco de calor. Hace un poco de calor acá, sí. Bueno, como te contaba, yo vengo a la región, a Tortuguitas, a vivir de Tigre, de la zona norte, porque me enamoré de Mónica, y Mónica vivía acá en Tortuguitas. Al principio viajabas distancia. ¿Y yo? Sí. ¿Y yo? Y a vos te trajimos acá, ahora, hace un año y medio, Trinidad, nuestra hija, sí, con Mónica. Y ya en el 92 nos juntamos, parece que el Dios nos cría y el viento nos amontona. Ajá, así es el hecho popular. Mónica, una luchadora también. Uh-huh. Más adelante nos va a visitar también. La conozco promocionando los contrafestejos a los 500 años del mal llamado descubrimiento de América. En el 92. Entonces, bueno, me entusiasma, entonces vengo, bueno, empezamos a vivir juntos y empezamos a luchar. Tenemos muchas luchas en Tortuguitas por el gas, luchas barriales, ¿no? En un montón de intervenciones. De esas luchas cotidianas, digamos. De esas luchas cotidianas. En el 2000 hay un alza tarifaria muy grande en donde intervenimos en contra, nos ponemos en contra, y conocemos gente en el barrio del Callao. Esa es la base para después formar la Asamblea de Tortuguitas, que fue en marzo del 2002, en Tortuguitas. Bueno, y empezamos a luchar y a organizarnos era un desastre, ¿no? La verdad que era un desastre. Esas son diferencias que tenemos con este momento. Hay dos diferencias que yo marco fundamentales para empezar a debatir con cualquiera, ¿no? Uh-huh. Una diferencia es la situación económica. La situación económica del 2001 era terrible, terrible. Nosotros teníamos en el barrio donde actuábamos en tres barrios, en el Peche, en el Tortuguita Centro y en el barrio El Callao. Teníamos chicos desnutridos que, gracias a la colaboración del Colegio La Salle de Florida, de las maestras del Colegio La Salle, con leches hemos podido parar varios chicos que ahora los vemos que son grandes, ¿no? Son más de 18 años, claro. O sea, chicos que estaban desnutridos. Mucha desnutrición había. Y, o sea, esa es una diferencia fundamental. Ahora no hay tanto deterioro del tejido social, aunque sí lo hay y lo están provocando cada vez más. Es una diferencia muy grande, pero todavía tienen para destruir mucho más. Y la otra diferencia es los dirigentes. No teníamos dirigentes. En el 2001 no teníamos dirigentes. El descrédito era total. Los políticos no podían caminar por la calle directamente. Patadas en el culo a los políticos. Y ahora sí. Entonces es más terrible la labor de los dirigentes, de cómo actúan. Porque vos escuchar, viste, al Senado del FPB que le vote todo para tener plata en las provincias y no ponerse en serio a un plan económico que ya lo conocemos. A ver, en el 76 lo impusieron a sangre y fuego y no pudieron, por la lucha de este pueblo, por la lucha de las comisiones internas y todo, no pudieron aún 30.000 desaparecidos, no pudieron imponerlo, pero tuvo que venir Menem después y por el coso de la democracia, nos impusieron un montón la falta de trabajo, la flexibilización laboral y estos tipos, después de la reconstrucción que hubo, que podemos tener todas las críticas, yo tengo críticas, está todo bien, pero no hay comparación, una cosa con estos tipos nos están queriendo llevar a un país en donde vivan solamente los ricos, a lo tradicional de todo esto. Entonces me parece que la labor de los dirigentes cobra otro matiz en esta situación política. Acá, por supuesto, compañeros no lo ven así, ¿no? Antonio Fernández es uno, Nica González de la Comisión Campo de Mayo, que dice en algún lado, dice, quien se piense que acá tiene que haber dirigente está muy equivocado. Y volviendo a la diferencia que hay entre en las preparaciones que tenemos, en los accesos que hemos tenido unos y otros, no se puede construir de otra manera si no hay como dirigencia. Hay que ver qué dirigencia, porque una dirigencia verticalista tampoco, pero una dirigencias en donde sean consultadas y nos convoquen, nos unan, entonces es lo que se está necesitando en este momento. Yo veo muy mal la actitud de Cristina de Kirchner como principal referente de muchísima gente, que es la única que puede convocar y tirar políticas. ¿Pero qué políticas? ¿Va a atentar contra la democracia? No, profundizar la democracia. Necesitamos que esos tipos como Bossio no existan más en la política. No puede ser, no puede ser que se cambien así nomás. Porque entonces, ¿qué son las ideas? Y además, todo eso se retransmite a los barrios, a donde actuamos, y no importa nada. Tal vos podés ir ahora de uno, podés ir al otro, podés ir a afanar al vecino, total, ¿qué importa? Entonces, bueno, el descaro en algunos municipios fue tremendo, ¿no? Acá, solo como ejemplo, recuerdo a Zúcaro, que era el Frente para la Victoria, después fue una elección por el Frente Renovador, a la siguiente fue otra de Frente para la Victoria. Joaquín de la Torre llegó por el Frente para la Victoria en San Miguel, terminó en el Frente Renovador, hoy es parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Sí. Y hay una componenda. Se van transformando en camaleones de la política, acostumbrados a un cierto estatus, ¿no?, individual. Y después no importa mucho los partidos, las ideas, ¿no? En ese sentido. Claro. Bueno, es un momento complicado en ese sentido también. Es un momento complicado. Es un momento complicado que, bueno, en ese sentido la Comisión Campo de Mayo ha quedado medio desintegrada. Vos fuiste parte de la comisión, primero como referente de la Asamblea de Tortuguitas, que tiene trabajo del 2012 en el barrio y trabajo de derechos humanos. Sí. Después integraste el Servicio de Paz y Justicia también. Claro, por militar con Antonio Fernández, él es un referente del Servicio de Paz y Justicia acá en Zona Norte. Bueno, acordamos que, como se llama, pertenecer estaba bueno. Pero bueno, fue un momento nomás cuando se empezó y empiezo a conocerlo más al Servicio de Paz y Justicia. No es que estoy de acuerdo con las ideas, sino que era una cosa de tener también, porque es muy difícil militar en los barrios y todo eso, y vos quién sos, y construirte una posibilidad que nosotros la construimos muy bien con el carilinismo y todo esto. Imagínate que nosotros hemos actuado la mayor parte del tiempo discutiendo con el carilinismo. Claro. Discutiendo con ellos. Sí, con un municipio que construyó el palacio municipal o el edificio municipal, como lo quieran llamar, en un lugar que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura, ¿no? Sí, borrando cualquier posibilidad. Se negó a investigar. De investigación al respecto. Claro. Así que, bueno, con estos tipos. Y fue un hecho de ¿cómo se llama? De, bueno, estoy militando con vos, Dani, vos estás en la Tincu, estamos juntos, bueno, yo meteme en la Tincu, hagamos algo juntos. Así lo que fue mi incursión en el SERPAJ. No ni un convencimiento ni un seguimiento de Adolfo Pérez Esquivel ni de las prácticas. Y lo que he conocido tampoco, viste, son organismos con trayectoria y podemos trabajar juntos, pero no, yo no, no. ¿No te sentís representado? No me siento representado ni parte ni esto. Lo que sí, la Comisión Campo de Mayo. Claro. Sí, era un hecho que me parece esencial en la región. Para los que no conocen, la Comisión de Campo de Mayo está integrada por diferentes, por un arco diverso, ¿no? De actores. Ahí forma parte, por ejemplo, desde el sindicato docente SUTEBA a nivel regional, de José Paz, a Miguel y Malvinas, el SUTEBA Sarmiento, forma parte de la Unión de Familias Obreras, la UFO, hay, bueno, después referentes de otros organismos de derechos humanos del territorio y la región también actuando dentro de la comisión. Es un espacio más de articulación informal que una asociación civil como se ha conformado por ahí en otros lugares del país, ¿no? Claro, y hay muchas comisiones de Memoria, Verdad y Justicia de localidades, así como nosotros formamos parte por medio de la asamblea de la Comisión por la Memoria de Malvinas y todo eso. Pero nosotros entendemos, nosotros la Asamblea de Tortuguitas, entendemos un organismo de derechos humanos, como lo entiende la abuela Estela Carlotto, da clase de eso en general, ¿no? Porque hasta habló el otro día de de la víctima esta, del doctor que mató a un muchacho, le disparó. Habló hasta de ese tema. Que entendemos los derechos humanos en su amplitud, que tiene que ser, y su correlación, que es todo, ¿no? Y es una unión y que no se puede deshacer eso, ¿no? Si te falta la leche para tomar, no es que porque tengas trabajo, tengas cosas, sí, tus derechos, no. Y por ejemplo la Universidad Nacional General Sarmiento no lo entendía así tampoco, ¿no? Principalmente en la boca de Gustavo Ruggiero, que fue quien lo expresó en algunos lados en ocasión de la lucha contra el cierre del Centro de Prevención de las Adicciones, uh-huh, del CPA de Malvinas Argentinas. Nosotros decimos, para mí está bien reivindicar, y hay que reivindicar, y hay que llegar a juzgar a los socios civiles, uh-huh, no a los cómplices, sino socios civiles, uh-huh, a los que metieron la guita para que los milicos se muevan y hagan los desastres que hicieron con empresarios principalmente, ¿no? Los empresarios principalmente. Hay que juzgar todos los casos, hay que llegar a fondo, unificar las causas para que no sea tan terrible para las víctimas y además para cortar el tiempo y todo eso. Pero eso no es nada más para eso, para hacer un recordatorio y poner una baldosa. No, yo recuerdo a los compañeros que lucharon por lo que luchaban. Por lo que luchaban. Y luchaban por un mundo mejor. Y luchaban porque las adicciones estén atendidas. Y luchaban porque los chicos tengan zapatillas, tengan que comer y ¿cómo se llama? Y podamos hacernos nuestras casas, podamos estudiar. Entonces no lo podés desligar, uh-huh, si vos estás en una comisión de derechos humanos. Y en ese sentido fui a la reunión, el jueves hicimos una reunión, algunos compañeros de Moreno por la Memoria, Marta y Pablo, de Malvinas, que está Silvia Burgos, que están trabajando en el municipio. Uh-huh. Subdirectora de Derechos Subdirectora Humanos. De Derechos Humanos. Estuvieron los compañeros de José Cepaz, de familiares Luis y Teresa, familiares de desaparecidos. Uh-huh. Y desaparecidos ellos mismos, algunos. Y estuvo el compañero Osvaldo de Pilar, uh-huh, también. Y decidimos conformarnos y llamamos Comisión Campo de Mayo, Zona Norte, porque ante la discusión de esto, lo que nos quedó a todos es que, bueno, somos todos parte y todos tenemos desaparecidos en Campo de Mayo. Mm. Y es una unificación que nos une, y nosotros no queremos ni dividir ni nada, sino queremos poner en pie algo que no está. Uh-huh. Porque quien nos agrupaba, que era Antonio Fernández, no nos agrupó más, no quiso cumplir con su rol que le tocaba cumplir. Y bueno, y vamos a ver cómo se desarrolla esto. En esto estamos ahora metidos con la asamblea y todo eso, y la asamblea en cosas particulares, claro, ¿no? También por la asamblea estamos, gracias a la colaboración de Silvia Burgos y Osvaldo Romano, que trabajan en la Dirección de Derechos Humanos, uh-huh, de Malvinas, estamos pudiendo dar clases de apoyo a varios jóvenes y niños, que era una necesidad del barrio, que la pedimos una vuelta a la Universidad de General Sarmiento y no pudo. No estaban para eso, dijeron, uh-huh. Dicker, la rectora, nos dijo. Y siempre lo hicimos nosotros mismos, Mónica, que es maestra, uh-huh, ella lo hacía, pero era muy poco, ahora estamos pudiendo dar eso. Y vamos a empezar la murga otra vez. La murga y el teatro. De la asamblea. Todo, sí, gracias. Teatro Popular desde el pie. ¿Estuvieron acá alguna vez en San Atilio con la obra? Nosotros estuvimos acá y me encontré con un compañero hace un año atrás, más o menos de me sale aluvión, pero no, de Sofovial, ajá, ¿puede ser? Sí. Sofovial. Que nos grabó, dice que la tiene la grabación. Sí. Bueno, acá públicamente, digo, la queremos conseguir esa grabación, de esa actuación que me acuerdo que fue en una escuela acá, ¿no? Sí, por acá, sí. La plaza. Frente, ¿no?, a la escuela en la plaza. Frente a la escuela en la plaza. Sí, ahí nos conocimos, uh-huh, ahí vinimos a conocerla hace años. Ya, sí. Así que bueno, tenemos esta... ¿Cuáles son los proyectos actuales? Los proyectos actuales son estos, de verdad, hay un retroceso, vemos, en el barrio. Nosotros hemos salido a los cacerolazos, a los ruidazos contra, uh-huh, los tarifazos, y hemos sido nosotros, hemos agrupado a dos vecinos más, claro, pero los demás vecinos no. Hay lugares en donde la gente no está luchando, no comprende bien lo que pasó, nos creyó, nos cagan todos, ¿viste? Mm. Estos nos cagaron, estos son iguales que el otro. Y ya digo, y tampoco hay una labor dirigencial sí. hacia la unidad que necesitamos. ¿A qué atribuyen, Juan, los vecinos, por lo menos en los barrios donde a ustedes les toca militar, articular? Que, digo, por dos preguntas ya para ir ya cerrando este programa y agradeciendo enormemente esta visita a la radio, a este Hechos de Historia, y compartir parte de tu historia. ¿A qué atribuyen los vecinos de Tortuguitas, del Callao, donde ustedes trabajan, lo que está sucediendo? ¿Cómo les impacta particularmente a ustedes, digamos, como parte del barrio y al barrio? ¿Y a qué le atribuyen? Porque es un poco una inquietud, ¿no? Que algunos tienen bien claro de por qué están pasando algunas cuestiones vinculadas a la cuestión económica, de tarifazo, aumento de los alimentos, el transporte, pero en otros vecinos pareciera que hay casi una sorpresa o directamente una especie de descomprensión de lo que está pasando, de falta de poder identificar, ¿no? Como que sí, pasa casi como crece una planta, pasa lo que está pasando, ¿no? Es difícil de entender. ¿Ustedes qué análisis hacen en el barrio? Bueno, nosotros el análisis que podemos hacer es por los compañeros que vienen, las compañeras que vienen y participan de la reunión. Uh-huh. Por ejemplo, de personas que han votado a Macri, hay desde, tenemos que esperar, pues esto es como dejaron, o sea, el discurso dominante, ¿no? Como claro. dejaron los kirchneristas el país, tenemos que esperar y todo esto, hasta una desilusión total, pero que los deja sin manos, sin posibilidad de actuar. Eso con respecto a eso. Dentro del grupo, que somos unos 8 que nos reunimos, hay clara conciencia de la situación económica, de lo mal que estamos en relación al plan económico que tiene este gobierno que está en el poder. Eso está claro. Y ayer llega una compañera, Egidia, que la conoce, y dice, sí. yo a este le quiero cortar la cabeza ya, no se puede más. ¿Por qué? No alcanzan las cosas, no alcanza la plata. Y ahí dice otra compañera, mi marido José está laburando todos los días, labura lo mismo que laburaba y no nos alcanza la plata, no llegamos a fin de mes. Entonces pero ahí tenemos la oportunidad de hacer la relación. La gente no debate, está metida en sus casas, lo logran por eso, ¿no? Una batalla comunicacional que no ganamos, que estamos de atrás. El sentido común pasa hoy por los medios que consumimos. Sí. Pasa por ahí. Pasa por ahí. Y también hay una labor y una A ver, para debatir, es mucho más profundo, ¿no? Pero yo digo, está muy bien la asignación universal por hijo. Pero muchos ganaban 30 lucas cuando se le pagaba 600 pesos por hijo a una compañera. Amigos. 30 lucas ganaban. A ver si podían, como llama, que porque yo los escucho decir, ¿por qué perdimos? ¿Viste? ¿Por qué perdimos? No sé, la gente, la visión esta de que eran unos chorros y todo eso, está bien fogoneada, pero sobre algo, porque no te pueden mentir. No van a poder mentir mucho, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Esto va a explotar si siguen apretando así. No hay posibilidad de que no, porque uno, vos te sentás, llegás cansado de trabajar, mirá, ay, estamos bien, qué linda las chicas de Tinelli o lo que sea, cómo bailan, pero después salí, otra vez pisaste el barro, otra vez no tuviste el colectivo, otra vez están de paro los del 60, otra vez te cortaron la calle y no pudiste, y bueno, ¿qué pasa? En un momento te pasa. Otra vez te cortaron la luz. Te cortaron la luz, siempre te cortan la luz. Entonces, bueno, es un problema que vamos por esto de la CGT y la CTA y de que no hay dirigentes. La CTA ha tomado una posición muy firme y muy bien, de acuerdo, ¿no? A lo que hay que dar un canal y discutir con el plan económico. El muchacho este, Cachorro Godoy, creo que es de ATE, que sí, ahora sale en un paro, está muy bien. Nosotros queremos tirar abajo el plan económico de Macri. Eso es lo que hay que decir, porque hay que tirar abajo el plan económico de Macri. Hay que tirarlo abajo, hay que tener otro plan económico. Y Godoy es de los poquitos, digo, incluyendo los dirigentes más potables o con menos prontuario, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque en algunos casos dentro de la CGT hay algunos que mejor perderlo que encontrarlo, el Momo Venegas entre otros, Barrio Nuevo, digo, hay un montón de empresarios sindicalistas, ¿no? Una cosa rara que pasa en Argentina, pero digo, dentro de, incluso de los dirigentes más potables, falta, digo, por ahí Godoy es uno de los pocos que lo expresa Hugo Godoy esto claramente, que hay que ir, y bueno, después los partidos de izquierda, que hay que ir a un paro nacional y hacer un parate para demostrar un descontento. ¿Por qué tanta tibieza? ¿Vos que tenés posibilidad por ahí de estar más cercano a...? No, yo lo que veo que también, por ejemplo, el de Bancarios también, que se enfrentó a la represión y todo, Palazzo, creo que... Y que participó de la marcha federal. Y participó de la marcha federal también. Y yo creo que es esto que lo decís vos, ¿no? Que los tipos tienen intereses que no son los intereses de los trabajadores. Porque a nosotros no nos están, a los trabajadores no nos están dejando viajar, no nos están dejando, o sea, tenés que sacar plata de un lado para garantizarte el viaje para ir a trabajar. Y por ahí la patronal no te aumento, no quieren abrir las paritarias, la inflación fue terrible, y estos tipos tienen otra jugada, tienen el cobro de las obras sociales, la plata esa que este le prometió y ya le depositó no sé cuánto por ciento de lo que el Estado le debía, y bueno, son esos intereses, yo recuerdo a Dolina antes de la votación del 22 de noviembre diciendo, creo que era que fue en TBR, que esta es la votación más fácil que había. Diciendo, ¿quién es Macri? No, nadie puede hacerse el estúpido de quién es Macri. Bueno, ¿y quién es Scioli? Dentro de estas dos opciones que teníamos. Y considero que tenía razón y que el problema es ideológico y es de lucha de clases, que no lo podemos. Estos tipos de la CGT son de una clase que está alejada de la clase obrera y de los problemas cotidianos de nosotros, de la clase obrera. Entonces, los tipos tienen tiempo, los tiempos, hoy leí una cosa así a la pasada, los tiempos de la CTA no son los tiempos de la CGT, dijo uno de los triunviratos la CGT, no sé quién fue. Y sí, tenés razón, pero de los dirigentes, no de los trabajadores, claro, porque los trabajadores se movilizaron todos en la marcha federal. Vamos a ver cómo se desarrolla la lucha, va a ser intensa, porque este pueblo no se queda quieto, y la confianza hay que tener en el pueblo, no nos quedamos quietos y no nos vamos a quedar quietos. Juan, muchas gracias por compartir. Una cosita más, sí. Dani, mandarle un saludo muy grande a mi hija que estuvo por acá, a Trinidad. Me escuchamos un ratito. Sí, y a mi esposa Mónica, que sin ellas uno tampoco podría luchar, y por ellas es que tiene sentido toda la lucha también, ¿no? Y en ellas representadas todo mi amar al mundo, ¿no? Y a todos. Gracias, Juan. Nos vamos con El Necio, porque algo intuimos acá, sí, ¿no? Sí, escuchémoslo. Porque yo me muero como viví. Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo